eres tan dulce que te bautices corazón de papel. Pasaban los días y siempre decía una linda aventura para recordar. No sé qué sucedió, cómo pudo ser. Decía una aventura como toda mujer. Llega la noche y sueño contigo, que estoy en tus brazos. Corazón de papel, corazón de papel. Llega la noche y sueño contigo, que estoy en tus brazos. Corazón de papel, corazón de papel. Desde que te vi, ahora no sé qué hacer. Devuélveme la paz, corazón de papel. Era solo una vez, pero me enamoré. Yo era tan feliz cuando te conocí. Corazón de papel, porque te desafié. Llega la noche y sueño contigo, que estoy en tus brazos. Corazón de papel, corazón de papel. Llega la noche y sueño contigo, que estoy en tus brazos. Corazón de papel, corazón de papel. Corazón de papel. Llega la noche y sueño contigo, que estoy en tus brazos. Corazón de papel, corazón de papel.